Che, Clarita, ¿hay postre? Sí, Manolo, ya te lo traigo. Clarita, ¿acaso me diste un Nesquik vencido? ¡Ay, Manolo! ¿Cómo vas a decir eso? Es que su color... ¿Olor? ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿Y si parece...? ¡No! ¡Pero probá! Sí sabe bueno. ¿Viste? Sí, dame otro. Creo que comiste mucho, Manolo. No lo creo, tráeme otro. Manolo, ya te comiste 10. Creo que sí me pasé con el Nesquik. ¿Pero a dónde vas, Manolo? ¡Papel!